El RM, baby. Bebo ya. Alita te va a comenzar la verdadera. Ay, París, hoy salgo con los G. Pila de mujeres vacilando mi tris. Están volando y es culpa de la wey. Hasta que no estás se quiere venir. Diablo, mami, así sóbalo. A ti te gusta, me dice que está rico. No te demores, baby, tócalo. Menéalo como lo hacen Tito. Que esta noche se detona. Que esta noche se detona. Menéalo como lo hacen Tito. Que esta noche se detona.